esto, lo que tú me dices, yo no lo recuerdo. ¿De qué me sirve esto? Nada puedo hacer con lo que estás diciendo. Si al final todo ha quedado en promesas nada más, toda entera nuestra historia en un suspiro nada más. ¿De qué me sirve saber y encontrarte ahora? Yo ya no te quiero. La vida nos ha demostrado que el paso del tiempo está de mi lado. Yo que pensaba que te perdí a ti, ahora ya lo entiendo, tú me perdiste a mí. Que mi amor te hizo empezar de nuevo. Si al final todo ha quedado en promesas nada más, toda entera nuestra historia en un suspiro nada más. ¿De qué me sirve saber y encontrarte ahora? Yo ya no te quiero. La vida nos ha demostrado que el paso de ya lo entiendo, tú me perdiste a mí. Yo que pensaba que te perdí a ti, ahora ya lo entiendo, tú me perdiste a mí. Ahora ya lo entiendo, tú me perdiste a mí. Ahora ya lo entiendo, tú me perdiste a mí.